hace 10 años se recuperaba un gran edificio que permanecía abandonado en el centro platense. En ese momento, un grupo de compañeros y compañeras pensaron en convertir ese lugar en un faro donde puedan confluir todas las personas que tengan ganas de transformar la realidad. Desde entonces, comenzaron a reunirse decenas de agrupaciones sociales y políticas. Pasaron por aquí centenares de músicos y artistas populares, talleristas, alumnos, vecinos, y supimos levantar 5 emprendimientos autogestivos sin patrón. Un auditorio, una biblioteca para adultos, una biblioteca infantil y hasta una radio comunitaria. Este año cumplimos 10 años de cultura popular y autogestión. Mientras seguimos dando la pelea por una expropiación definitiva, desde aquí seguimos construyendo un mundo donde quepan muchos mundos. Perdón, donde quepan todos los mundos. El motín contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Buenas noches, aquí estamos en una nueva emisión del Motín Contraataca. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, Marti. Me sumo al motín hoy. Sí, hoy un equipo extraño, casi debutante, te diría, porque, bueno, yo empecé hace un par de programas nada más y Marian... Y este es mi primer programa en el Motín. Su primera noche. Estamos aquí en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, calle 60 entre 11 de la Ciudad de La Plata, siendo las 20:15. Hoy tenemos un programa variado con algunas cosas. Vamos a tener algunas noticias de la semana que estuvieron circulando, algunas bastante controversiales, por decir de alguna manera. También vamos a estar con la columna de cocina, que hoy va a ser un particular porque nuestro compañero, nuestro amigo El Tincho, hoy no va a poder estar acá. Le mandamos un beso grande. Tuvo ahí un percance, pero está bien, por suerte. Después vamos a estar de estreno con dos nuevas columnas, una de literatura. Vamos a estrenar hoy, vamos a recomendar un libro y vamos a estar recordando a Gabriel García Márquez, que partió hacia otro lugar en esta semana que pasó. También vamos a estar de estreno con la columna de Otra Ventana, que es el encuentro de cine que se hace acá en el Vázquez, que se hizo el año pasado. No sé si estuviste, Marian. ¿Viniste? No me pude. Bueno, es un encuentro de cine muy interesante que a partir de hoy va a tener su espacio aquí en el Motín. Vamos a estar recomendando algunas pelis y ya más adelante estaremos contándole a la gente un poco qué pelis van a estar en el encuentro y veremos si haremos ahí alguna movida. Vamos a estar pasando en relación también a lo que es el mundo de la actuación, una nota que hizo nuestra compañera Sofía a la gente de los premios EPE, que se van a estar entregando este sábado aquí en El Escudo. Y bueno, más o menos eso es lo que tendremos hoy. Cerraremos con la agenda cultural, como siempre. Ahora vamos a escuchar una linda canción. Se la vamos a dedicar también a nuestro compañero Guille, que hoy no está acá haciendo el programa como siempre porque está bancando los trapos ahí en Rosario como debe ser. Vamos a escuchar Caña Seca y Un Membrillo de Los Redondos y arrancamos con el motín. Thank you. Bueno, seguimos aquí en el Motín Contraataca. Estamos haciendo el programa hoy sin parte del equipo titular, pero vamos a hacer lo posible. Estamos un poco raros, pero vamos a dar lo mejor de nosotros, ¿o no? Así es. Como siempre. Bueno, vamos a repasar un poco, Marian, las noticias de esta semana que estuvieron dando vueltas. Yo lo primero que quiero decir es que la noticia más importante de la semana es el Lobo Puntero. No sé si... claro, no sé me acabo si, de acordar. No sé si de la semana, yo... Y de la historia, bueno, de la historia, pero no entro en nuestro cronograma, pero yo la quería mencionar porque, bueno, este es un hecho que no es menor. La verdad, vos sos hincha de River. Ni hablar. Pelear el campeonato con Gimnasia me imagino que debe ser un honor. La verdad, Gimnasia Esgrima de la Plata, un club con 126 años. El decano de América. El decano de América, digamos, sí. Después vamos a estar hablando un poquito de Gimnasia porque hay un evento relacionado. Después, hacia el final del programa, vamos a hablar más. Yo simplemente quería mencionarla en primer lugar porque, bueno, a mí me toca, viste, la fibra. Pero no, ya saliendo un poco del chiste, estuvo en todos los medios esta semana el temita de la ley, del proyecto de ley, no es una ley todavía, por suerte, que presentó el oficialismo acerca de lo que son las protestas sociales. No sé si estuviste viendo algo, Marian. Así es. Bueno, salió mucho en los medios porque hubo no solo una reacción de lo que es la izquierda popular y no tan popular del país haciendo sus declaraciones, ¿no? Sino también porque parte del kirchnerismo justamente se sintió un poco extraño frente a la situación. Comento más o menos, si querés, Marian, de qué va este proyecto de ley. Al parecer, lo que plantean es que hay protestas legítimas e ilegítimas, ¿no? Así es. El criterio, al parecer, para distinguir estas protestas tiene que ver con el corte de la calle, ¿no? Con la imposibilidad del resto de los ciudadanos de acceder... El piquete, básicamente. El argumento es ese, ¿no? Bueno, muchos ciudadanos se quedan con una falta laboral o no pueden llegar a sus lugares de trabajo. Entonces, lo que plantea un poco a grandes rasgos este proyecto es la necesidad de avisar con 48 horas de anticipación a lo que es ante la representación policial. Para poder ser considerada entre los planes, digamos, y organizar lo que es la circulación, por decir de alguna manera. Pero lo que sucede es que si no avisan, ¿no? Que se va a realizar este corte, se considera ilegítima y, por lo tanto, puede ser dispersada por las fuerzas de seguridad. Polémico. En otras palabras, o más tirado al castellano, la policía o las fuerzas de seguridad pueden reprimir sin ningún problema. Exactamente, esa es una manera de legitimar de alguna, ¿no? La represión de la protesta social. Una discusión que se viene dando, por lo menos varios sectores del campo popular vienen dando desde el principio de esta década kirchnerista. Acerca de este doble discurso, ¿no? De los derechos humanos o de ciertas banderas que ha levantado y su respuesta en la práctica en algunas situaciones, como por ejemplo esta. Bueno, esto aparece en medio de también lo que significó el nombramiento de Milani, ¿no? Que generó muchas repercusiones negativas hacia el gobierno. Bueno, un giro quizás ya más en la práctica hacia políticas que nos recuerdan un poco al PJ en sus peores años, ¿no? A lo que tiene que ver con el menemismo. Nosotros aquí contamos un poco lo que se estuvo charlando. Es aún un proyecto de ley. Algunos sectores del kirchnerismo, por ejemplo Foster, ¿no? Que es uno de sus digamos referentes en lo que es Carta Abierta, salió a repudiar la medida, a decir que bueno, que no refleja realmente el lado positivo del movimiento. Pero bueno, queda todo. Hoy Capitanich también salió a decir que no viene desde el Ejecutivo. Bueno, habrá que ver ahora qué pasa. Es importante que nos manifestemos, me parece, en contra de cualquier tipo de legitimación de la represión de la protesta social. el mensaje creo que es claro, todavía no es el 2015, no llegaron las elecciones y ya nos quieren dar masa. Bueno, una buena síntesis. Vamos a hablar de algo ahora mucho peor. No es mucho peor, pero es un poco, es como que de tan peor pasa a ser increíble, de país bananero. ¿Escuchaste algo sobre que algunas declaraciones que estuvo haciendo Macri en relación a la mujer en esta semana, Marian? Exactamente, también hay una declaración donde afirma Macri que Buenos Aires es la capital del stand-up. Del stand-up, claro, sí, porque la verdad que las declaraciones que hizo, hoy ahí con los chicos de Barracara estábamos, que se estaban preparando para entrar, Valentino hacía el chiste de que mientras Macri declaraba su asesor se agarraba la cabeza, ¿no? Como diciendo, mirá lo que está diciendo este muchacho, ¿no? Bueno, Macri lo que salió a decir fue que a todas las mujeres nos gustan los piropos, ¿no? Esto es, viene en el medio de una especie de se mediatizó, no sé si se acuerdan que para el Día de la Mujer hubo un evento en uno de los shoppings, creo que fue el Alto Palermo, no recuerdo exactamente cuál, en el cual se representó una escena de una obra en construcción y actores disfrazados de obreros decían piropos a las mujeres que estaban comprando en ese shopping, ¿no? Bueno, eso generó sus repercusiones que aún hoy continúan. Este Día de la Mujer fue bastante particular porque estuvo más en los medios la discusión acerca de la mujer. Y lo que dijo Mauricio Macri fue que a todas las mujeres nos gusta que nos digan piropos, aunque el piropo sea qué lindo culo que tenés. Bueno, Mauricio, a ver cómo te explico, ¿no? No se puede esperar menos el jefe de gobierno porteño, ¿no? De la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tiene posturas reaccionarias, simplemente mencionar al Borda, por decir algo. Ahora salió a hablar de nosotras y fue bastante claro. Otra de las cosas, fue en FM Masters de Ushuaia, el martes por la tarde. Y fue un boom en las redes sociales, ¿no? Porque, bueno, la verdad que sus dichos fueron muy... Tengo más frases. Por ejemplo, que la mujer no pierda la femineidad, que es linda y moviliza a todos. Y no solamente eso, sino que además nos generalizó todo en su mente, como si todos pensáramos como él, y dijo que el hombre solamente respira para ver culos. Para mirar mujeres, exactamente. O ver culos, sí, porque es como aquí es una síntesis, ¿no? Entre culo y mujer. Sí. Nosotros acá repudiamos, básicamente repudiamos los dichos de Mauricio Macri. Sostenemos que vamos a decir nuestra opinión, ¿no? No solamente vamos a dar la noticia. Que el acoso verbal hacia las mujeres en la calle es una de las más fuertes expresiones del machismo instalado en nuestra cultura. A fuego, ¿no? Marcada a fuego. No es una cuestión, me parece que siempre tiende a confundir. Lo que hacen estos agentes del machismo y del patriarcado y de también del sistema es tender a confundir, no es una cuestión piropo sí, piropo no. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que no se puede vivir bajo ciertas presiones. Macri decía algo como, bueno, la mujer hoy ocupa otros lugares, ¿no? La mujer que trabaja, que y lo que le queda, decía algo así, ¿no? Como ese piropo que le recuerda, ¿no? Su verdadero lugar. Bueno, la verdad, los lugares, digamos, esos no nos han sido dados. Nosotras estamos resistiendo, estamos tratando de cambiar la historia y no queremos más acoso callejero, de ninguna manera. Yo también estoy totalmente de acuerdo con vos, porque una cosa es el piropo, otra cosa es faltarle el respeto a la mujer. Y creo que, más allá de que ya sabemos de que Macri es un 4 de copas amarillo, no puede salir a decir esas cosas siendo el actual representante, máximo representante de Capital Federal. Sí, le recomendamos a los oyentes del motín la nota que salió en Notas, valga la redundancia, notas.org, que es un portal de noticias del que participamos. Es una nota de Julia de Tito, que es una compañera de Capital que tiene mucha formación en lo que es la política de género. La escribió ella, la verdad que es una nota muy recomendable, es nuestra fuente para dar la noticia. Le recomendamos que entren a leerla. Ya finalizando el segmento de noticias, vamos a dar una noticia internacional, que esta es buena, ¿no? Dentro de todo, una buena noticia que tiene que ver con la comunicación. Bueno, uno de nosotros dos nos dedicamos a la comunicación, estamos acá medio robando, pero se la damos a los comunicadores amigos. Que, bueno, sabías que el lunes y martes de esta semana, en La Habana, en el Hotel Nacional de La Habana, en Cuba, se celebró la tercera asamblea de la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias, más conocida como la ULAN. Bueno, este encuentro se centró, es la tercera, ¿no? En lo que es la información para la integración. Ese fue como su lema. Y se confirmó la creación de la Agencia de Noticias del Sur, que se llama ANSUR, que es un medio supranacional. Por parte de Argentina estuvo participando TELAM, y también, bueno, hubo agencias de Venezuela, Cuba, Bolivia, Perú, México, etcétera, etcétera, digamos, todo lo que es América Latina. Y hubo una fuerte impronta de romper con la hegemonía de las transnacionales de comunicación, lo cual habla muy bien de lo que fue el trasfondo de este encuentro. Bueno, nada, vale destacar que la presidencia, digamos, de esta ANSUR quedó a cargo de TELAM, que es una agencia de noticias nacional, más allá de, ¿no?, de acuerdos o diferencias. Y un dato de color fue, estuvo Freddy Fernández, que fue el representante de ABN, que es una agencia de noticias de Venezuela, y estuvo informando sobre la situación que vive Venezuela en este momento con la campaña mediática, ¿no?, que está jugando claramente a favor de la versión de Estados Unidos, ¿no?, en relación a lo que sucede en Venezuela. Estuvo con una postura fuerte, planteando que hay una estrategia por parte de Estados Unidos para hacer un golpe de Estado. Bueno, cosas que se estuvieron discutiendo ya en los medios bastante. También hizo aclaraciones en relación a los muertos. Hubo versiones de guerra civil, bueno, de muchos tipos. En relación a lo que fueron los muertos que hubo en Venezuela, aclarando que ninguno fue a manos de la Guardia Nacional, ¿no? Y dejando, bueno, un mensaje muy claro en torno a la disputa mediática que se está dando en Venezuela y que, cómo llega hasta aquí. No sé si, bueno, estuviste viendo TN, ¿no? Exactamente, y varias agendas de noticias. TN, El Día, El Hoy. El Hoy en las noticias realmente es... Excepto por la parte de atrás del diario, es un diario platense totalmente bizarro y que obviamente lo que hizo fue bombardear con esto y seguir bajando línea de Grupo Clarín, que obviamente es el que está trayendo toda esta información, que es el, digamos, el sobrino más directo del tío Sam acá en Argentina, Clarín, y allá en Venezuela lo tenemos a Capriles y a Caracol, Radio Caracol. Exactamente, bueno, nosotros... Creo que saludamos este tipo de iniciativas de empezar a conformar instancias latinoamericanas de debate en relación a varias cuestiones. La comunicación es central, más allá de dar las disputas en esos lugares, ¿no? Pero bueno, fortalecernos como América Latina me parece que es clave para empezar a contrarrestar ciertos... monstruos monopólicos, ya sea en la comunicación, en el alimento, ¿no? Como en muchas ramas de la vida, en muchas esferas de la vida social. Queríamos contar un poco, también lo pueden buscar, ampliar información. Ya vamos a ir cerrando el bloque con una última noticia que vamos a titular a la noticia bizarra de la semana. Y también tiene como protagonista a Macri. Yo te cuento. Te morís cuando te cuente. El miércoles, aproximadamente unos 50 jóvenes, algunos con las remeras del PRO directamente, vestidos de cocineros, estuvieron repartiendo panqueques en Plaza de Mayo. ¿Por qué? Es la pregunta, ¿no? ¿No te preguntas por qué? ¿No te preguntas por qué estuvieron 50 militantes del PRO repartiendo panqueques en Plaza de Mayo? Cocinando... Cocinando panqueques y repartiéndoselos a la gente. Así en masa, digamos. Sí. ¿Por qué será? Bueno, justamente por masa. Por masa. Resulta que entre, así como en la jerga del PRO, me imagino hacia adentro del partido, a masa le dicen panqueque. Juego, un chiste, ¿no? Debe ser así de muy alto nivel, tan alto que no lo comprendemos. Y entonces, como una campaña contra masa, salieron a repartir panqueques por Plaza de Mayo. Otra de sus formas de hacer política. Mientras le recordaban a la gente que Sergio Massa fue director del ANSES, jefe de gabinete, ¿no? Bueno, de la presidencia de Néstor, de Cristina. Y lanzaron una campaña también por las redes sociales con el hashtag Massa Panqueque. Y si en 2015 votas a Massa Panqueque, estás votando una mutación del kirchnerismo, que va a ser más de lo mismo. Bueno, nada. Nada, ¿no? Uno piensa que, bueno, la militancia, reivindicamos la militancia, que es poner el cuerpo a las ideas, pero esto la verdad que es bastante jugar, me parece, con la cabeza de la gente, subestimar al pueblo, me parece que, nada, bizarro. No me imagino a ningún chico pro cocinando, chicos, la verdad. ¿Cómo habrá sido? Le pidieron a las mujeres de la casa que les haga los panqueques, ¿no? Siguiendo la línea de su líder. Qué lindo culo que tenés, haceme 25 panqueques que tengo que llevar a la Plaza de Mayo, no sé. Bueno, una noticia bizarra. Yo la verdad, cuando la encontré, nada, quería compartirla porque, no sé, nos parece a nosotros acá que la política se construye de otra forma, que hay que dar los debates, pero bueno, sí, un poco la línea de, nada, de la práctica que tienen sus referentes. Y bueno, esto ha sido el segmento. No sé si tenés alguna opinión. No, Mariano, estás muy sorprendido, te veo. No, sí, estoy sorprendido. O sea, pensé que lo más bizarro que podían hacer los mini Mauricio era poner la cara de Macri dentro de la cara del Che Guevara al mismo tiempo en que Macri estaba lanzando su ejército personal, la policía metropolitana. Pensé que era lo más bizarro, pero la verdad estos chicos me sorprenden. No, eso más que bizarro, a mí me parece perverso. Poner la cara de Macri en el Che me parece ya perverso, no sé si bizarro, pero esto me parece que, bueno, esta es la base, ¿no? Es grave, es triste, porque si fuera él solo, ¿no? Si fuera él solo con sus ideas y, bueno, no solamente lo vota mucha gente en la ciudad de Buenos Aires, sino que también tiene un ejército de jóvenes que salen a repartir panqueques para hacer política. Nada, bueno, un dato de color. Ahora, antes de cerrar el bloque, por último, vamos a recordar, hoy es 25 de abril y un día como hoy de 1917 nacía Ella Jane Fitzgerald. No sé si la tenés, Marian, a ver, no importa, ahora la vas a escuchar, te va a gustar mucho. Ella Fitzgerald, bueno, nada, la dama del jazz, la voz del jazz, qué decir, ¿no? Junto a Billie Holiday y Sarah Vaughan está considerada una de las mejores cantantes de jazz de la historia. Pasó por el swing, el blues, la bossa nova, samba, gospel, nada, hizo todo lo que se puede hacer. Ella viene de un ambiente muy pobre, nació, era negra obviamente, ¿no? Como se acostumbraba en esa época del jazz. Debutó a los 16 años como cantante en 1934 y estuvo con los más grandes de la música. Vamos a cerrar este bloque recordándola con una canción. Vamos a recordarla con una frase de Duke Ellington, que era uno de sus grandes amigos y uno de los más grandes también directores de Big Band, de jazz. Ella Fitzgerald está más allá de cualquier categoría, decía Duke Ellington, ¿no? Nada, la reina total. La vamos a recordar con Let's Do It, una gran canción, a mí me gusta mucho, que pertenece a Cole Porter. Bueno, y con esto cerramos el bloque. Thank you.

Bueno, Marianita estuvo acá bancando los trapos como se debe, con su mate, con su buena onda. Estuvimos tirando las noticias. Sí, sí, ahí estuve escuchando. Todo muy interesante. Estuve escuchando algunas. No quería sumarme a opinar antes de presentarme porque era poco radiofónico. Poco prolijo. Era poco prolijo, pero la verdad es que la después Pablita nos corre. Che, sean prolijos. Vamos, salgan a la hora que tienen que salir. Pero la verdad es que la del panqueque y fue fuerte. Me tuve que controlar. Mira, para hablar de panqueques, vamos a presentar con esta canción que no fue azaroso, quiero decir. La canción con la que arrancamos el bloque. Porque estamos. Yo conté al principio del programa que Tincho tuvo un problemita de salud leve. No pasa nada, está muy bien, pero bueno. Le mandamos un abrazo grande, ya le mandamos un tema, todo buena onda. Así que la columna que va a ser la de Tincho Van Frank, que estábamos estrenando hoy, solo va a ser de Frank. Y por eso le pusimos Hello Frank. Buenas noches, Fran. Buenas noches. Bueno, Fran es un gran amigo de acá del motín y ha venido hoy a estrenar una nueva columna, Sofía, que va a tratarse. Veníamos hablando de cocina, que hoy la vamos a hacer nosotras, porque vamos a dar nuestras recetas para que la gente entienda cómo vivimos. Claro. Se suma una receta de un buen trago. Me encantó. Un buen trago para disfrutar ahí. Antes, viernes a las 8:30, 9 de la noche estás en tu casa. Escuchá el motín que te tiramos, claro, el trago de la noche. Decís, puede ser antes, puede ser durante, después de la comida del Tincho, que estará el viernes que viene, me imagino, acá dándonos su receta. Te preparás, si te haces de los materiales necesarios, te preparás unos tragos que terribles, ¿no, Fran? Es más que sencillo, la verdad. Muy sencillo. Lo interesante está atrás del trago. Lo interesante va a estar atrás del trago, en realidad. Que por lo empezamos. Sí, sí, sí, empezamos ya. Pero primero, decinos qué nos vas a enseñar a bueno, preparar. El trago de la noche, digamos, va a ser el Old Fashioned. Clásico. Ah, lo conocés. Yo pasé, me dijo Old Fashioned y no, me quedé así. Lo tomaba el agente 007 para empezar a hablar, para empezar el trago. Me gusta, preferido. Me gusta. Historizame el trago. Trago me encanta preferido esta parte. De James Bond. Junto con el vodka Tini. Sí, sí. Bueno, por no hablar de Mad Men. O sea, Mad Men estuvo, me parece, una serie de culto. Y un poquito el fenómeno que da Mad Men es el regreso de la coctelería. El Old Fashioned en la cabeza y atrás el regreso de la coctelería tradicional en la definición de coctelería tradicional. Y de eso vamos a empezar hablando. Porque muy el Old Fashioned, bueno, digamos, su propio nombre va reclamando la identidad que tiene el trago. Estamos hablando de uno de los primeros tragos de la coctelería tradicional. Y, digamos, si rastreamos un poquito el origen del cóctel, o de la palabra cóctel, fuera de que, bueno, la etimología de la palabra es cocktail, que sería cola de gallo. Pero bueno, lo que nos importa a nosotros... Panqueque siempre hace de mayo. Panqueque siempre hace de mayo. Es lo mismo, no viene al caso esta definición, sino una de las primeras definiciones que aparece de cóctel, aparece por 1806 en el diario The Balance, y lo que define al cóctel como una bebida estimulante compuesta por diversos licores a los que se le agregan agua, azúcar y algún bitter. Nosotros en Argentina estamos bitter. Acostumbrados al bitter más común, es el Fernet, es un extracto de bebidas a base de alcohol. De hierbas. Alcohólico, o sea, el destilado produce alcohol, pero es a base de hierbas, el Fernet tiene más de 40 hierbas, y el bitter particular que usa el Old Fashioned es el bitter angostura, que es amargo un bitter de angostura. O amargo de angostura también, porque en realidad es venezolano, pasa que en la región de bitter, en la región de angostura en Venezuela se produjo durante hasta fines del siglo XIX, y después la fábrica se muda a Trinidad y Tobago, pero se sigue fabricando y es lo que le da de alguna manera identidad al trago. Ajá. Bueno, entonces nos quedamos con esta definición de una bebida estimulante, un licor, se le agrega azúcar, agua y este amargo de angostura. Perdón, y vos decías hoy de la definición de cóctel, ¿no? Vamos. Cocktail. A mí me había sonado como... No, digo, podemos generar una nueva definición, porque sí, es algo parecido a la cocina, ¿no? Al arte culinario, pero con las me parece muy reivindicable. Me hiciste acordar cuando dijiste cook, porque nada, es una digo, la coctelería tradicional, ¿no? Tiene una elaboración. Yo tuve la oportunidad de tomar unos tragos deliciosos en Bariloche. No sé si ya te contaba repetidas veces. La panacea del alcohólico. No, digo, donde entraba en el trago ya un saber tenía la coctelera, una mujer, sobre hierbas, sobre sabores, sobre texturas, que nada, trascendía totalmente por ahí lo que uno considera, voy a un lugar y me tomo un trago, ¿no? Era el trago en la forma tradicional de mezcla de bebidas gaseosas con mucha algún sabiduría tipo de alcohol. De cómo combinar, digamos, digamos, por ejemplo, la frambuesa, que es autóctona de Bariloche del sur, digamos, ¿no? Como un sabor muy, muy regional, con cerveza, por ejemplo, ¿no? O con whisky con hierbas, muy interesante me parece esa. Trabajar tipo los de sabores a partir de especiarlos, es un lindo experimento, sobre todo los barman tender más modernos. Yo veo porque Fran suele hacer esos tragos, yo que acudo muy. Yo soy un gran periódicamente a su casa. Muy bien. Ante todo he adquirido lo que sé gracias a probarlo y a probar. Practicando es. El viernes que viene podemos probar acá el trago que traigas. Es una muy buena idea. Probarlo, sí. Digo, sí, porque ya que lo va a contar, lo puede preparar y ya que estamos, ¿no? Deleitamos. El tema es cómo llegamos al final del programa, pero sí llegamos. Si ya arrancamos, llegamos. Bueno, entonces nos quedamos con esta definición un poquito de cóctel. Ya sabemos lo que es cóctel. Entonces vamos a buscar un poquito. El Old Fashioned deja una de las tantas leyendas. Dice que nace en el Hotel Waldorf Astoria, en Nueva York. Uno de los primeros hoteles en volcar la coctelería a la experimentación, de alguna manera. O en dar los primeros barman que recorrieron el mundo buscando nuevas bebidas, buscando nuevos sabores, empezando a desarrollar la coctelería. Entonces, justamente, Old Fashion o la vieja moda, hoy diríamos Old School, por ahí, que es un poco más moderno, nos refiere a eso. El Old Fashioned respeta la receta tradicional del cóctel tradicional. Antes de que se mezclaran jugos, antes de que se mezclara fruta, antes de que se empezaran a hacer ciertas deformaciones, que fue de alguna manera incrementando la cantidad de posibilidades y que algunos veían como sacrilegio algunas bebidas y sobre todo durante 1920 y 1930, durante la ley seca en Estados Unidos, era una buena forma de rebajar el licor ilegal malo. Exactamente. Entonces, un rebusque era ir mezclándolo con distintas frutas y distintos y otros jugos. Bueno, podríamos empezar por la receta, como para sí, por más favor. O menos para decimos que lo vaya preparando. Que lleva, señora. Sí, la señora va a buscar al almacén de la esquina antes de que no le vendan alcohol. Tiene 5 minutos. Seca. Tiene 5 minutos, señor, amigo, compañero, hermano, hijo, de ir a buscar sus ingredientes. A ver. Vamos a empezar con una copita. Lo mejor que podemos tener, si tenemos un vaso de whisky, perfecto. Sería es la media ideal. Lo que vamos a hacer es poner en el fondo del vaso unas gotitas de agua. Y lo complicado está en conseguir por ahí terrones de azúcar. Si no conseguimos terrones Fran de azúcar, tiene. Yo tengo porque se pueden hacer. Después otro día vamos a contar cómo se hacen también. Muy bien. Y bueno, se ponemos en el fondo del vaso de whisky unas gotitas de agua, 2 terrones de azúcar o 2 cucharaditas de azúcar. De té es exactamente lo mismo. Azúcar negra, ¿vale? Azúcar impalpable usan algunos también. El Waldorf Astoria de Nueva York se caracterizó siempre por usar azúcar impalpable, pero enturbia los tragos también, que es otro dilema de la coctelería, cambiar los colores a partir de la combinación. El arte contemporáneo. Bueno, tenemos nuestro vaso, tenemos nuestras gotitas de agua, nuestras 2 cucharadas de azúcar, agregamos unas gotas de este bitter Angostura, que lo que le va a dar puede va a usarse tener otro, Fran, para la gente que esté en su casa, por ejemplo. ¿Podemos usar otro bitter o tiene que ser el Angostura? La verdad que yo he probado con varias amargos, pero el amargo obrero, por ejemplo. El amargo obrero. ¿Se puede usar el amargo obrero? Yo probaría o no. Un Old Fashioned más, más de nuestros pagos. Más popular. Más popular, totalmente. Vamos más popular. Por un Old Fashioned popular. Todo el mundo tiene un amargo obrero en su casa o ha tenido. O un amigo que tenga y se lo pueda prestar. El amargo obrero al Old Fashioned, uno cree que hay un abismo, pero sin embargo, Todo es adaptable. Es cuestión de, ¿no? Claro. De creatividad. Bueno, que es lo lindo de esto también. Porque claro, si, digamos, la receta es una, uno lo va experimentando, va disfrutando, a ver qué le gusta más. Porque después también la coctelería dura, digamos, la línea dura de la coctelería. Siempre hay una ortodoxia. Trata mal a los cambios, a las modificaciones o a las adulteraciones. Yo creo que es cuestión de experimentar y de adquirir el gusto personal o de los amigos, sobre todo, que es lo más importante. Bueno, entonces tenemos nuestro vaso, nuestra agua, nuestras dos cucharaditas de azúcar, agregamos la gota de bitter angostura y con una cucharita empezamos a disolver el azúcar hasta que se forme una especie de almíbar. Lo ideal es que se termine de disolver el azúcar, nunca nadie llega a disolver el azúcar. Entonces lo que hacemos es pintar un poco el vaso con la misma cuchara, lo vamos rotando y vamos pintando toda la superficie del vaso en el interior con este almíbar de angostura, digamos. Bueno, hasta ahora tenemos un vaso almibarado. Nada más. Agregamos el hielo. Un twist, vamos a explicar lo que es un twist. Se toma una naranja con un cuchillo lo más afilado posible, en lo posible sin serrucho. Y se corta una pequeña porción de la cáscara, finita y larga. Si se corta bien, esta cáscara queda enrulada. Lo que requiere práctica nada más, es cuestión de ir probando. Entonces colocamos el twist, colocamos el hielo, llenamos de whisky y revolvemos con una cucharita. Oh. Apenitas vamos revolviendo. Se me hace agua la boca. No. Yo quiero reafirmar lo que es el twist, porque quizás no haya quedado claro. Vamos. Vamos de vuelta. Es una... ¿Vio, señora, cuando usted pela la naranja para dársela a los niños o con las compañeras y compañeros? Cuando pelas la naranja, pero más finito y como con más delicadeza. La idea sería, es que la parte interna de la naranja, la cara blanca, claro, no quede pegada. Tiene que ahí ser, afile bien el cuchillo. Bien afiladito. Con amor. Y piense después lo que se va a tomar, ¿no? Por supuesto, porque todo whisky, es en pos de lograr la excelencia. Frank, por ejemplo... A ver, ¿qué whisky recomendás acá para...? La verdad que la receta... El mejor que probaste. La receta tradicional es con bourbon. Bourbon, ¿ves? Whisky bueno. Bourbon de la familia del Jim Beam. Es whisky. Del Jack bourbon. Daniel. Es bourbon. Es todo un dilema y le podríamos dedicar. Es bourbon. La verdad es que es bourbon, no es la receta tradicional de whisky. Si tomamos el whisky como denominación de origen y vamos a su origen, no, es otra especie. Bourbon. Pero es el proceso del whisky, agregando malta, trigo. Claro. Por eso su sabor dulce, caramelado. En tinis. Entonces, después lo que tenemos es algunas variaciones sobre la receta. Hay quien directamente coloca media rodaja de naranja en el fondo, la machaca una vez que está hecho el almíbar, trabaja un poco la naranja, después agrega el hielo, después el whisky, después revuelve. Y hay quien dice que lo que quiere esa gente en realidad es un whisky dulce, claro, y no un old fashion. Por el tema de la naranja y todo el jugo de la naranja, pero son las ciertas algunas controversias que va dejando la historia, digamos. Bueno, hagamos una síntesis para la receta. Recomendamos a los oyentes tener un bourbon en casa, el caso más conocido es Jack Daniel's. Jim Beam también es una buena opción. Más conocido, porque la receta original es con bourbon. Después también se puede usar whisky. Ahí después podemos usar en realidad cualquier whisky. Podemos cualquier whisky. Preferentemente whisky. Un... Johnny Walker. Sí, White siempre Hawks. Que podamos conseguir un podemos Johnny otro día, rojo un de para arriba, de digamos. Whiskies. Y bueno, una naranja, eso es lo que necesitan. A ver, necesitamos un bourbon. Una botella de bourbon, un poquito de azúcar, nuestro amargo de angostura, que por ahí es el factor difícil. Puede pero ser está. Amargo obrero. Yo lo encontré, está ahí, bien. Se puede conseguir. Vamos a probar con amargo obrero. Y el azúcar en terrones, el hielo. Si el azúcar, sí. Si no, yo he tomado el Fashion Eden Bar con Fernet, chicos. Lo digo con así, gotitas de Fernet. Sí, gotitas de Fernet, naranja, digo. Se puede, mientras haya un factor ahí de amargura para... Claro. La idea es romper la... El azúcar es también un poco... Y romper un poco la estructura cerrada que tiene el whisky de un alto contenido alcohólico y un sabor bastante astringente en un principio. Entonces, romperlo tanto con el azúcar como con la naranja... ayuda a endulzar, digamos. Bueno, Fran, te agradecemos mucho que hayas venido a hacer esta columna. Ha sido un estreno de lujo, Sofía, no sé qué opinás. Increíble, ¿no? Increíble, impresionante. La verdad que para la próxima propongo igual que... Puedes proponer un trago. Propone un trago, Sofía. No. Que nos sorprenda, pero que traiga los elementos acá. Si ah, podemos. Bien. Que lo sorprenda de verdad. Claro. Claro, que nos realmente. Que de verdad sea una sorpresa. Claro, que sea una sorpresa si para el viernes que viene en el motín próximo. Yo estamos degustando la... el trago acá que proponga. Tengo la suerte, la inmensa suerte de ser amiga de Fran y por lo tanto he degustado. Puedo dar fe de que puede hacer una columna de tragos de acá a la eternidad del motín, porque tiene es muy bueno. Una enciclopedia. Y además, la próxima vez vamos a recomendar también marcas, como hoy. Porque sabe podríamos mucho dar una recomendación. De las bebidas hay, la verdad, y jerarquías no se y pueden tratar negar. De... No, pero negar. Hay que tratar de derribar algunos mitos también, sobre todo sobre el whisky, pero bueno, podemos hablar. No, pero fue muy interesante en el origen de la coctelería y demás, esto de plantear la necesidad de la ley seca de pasar claro. Los licores malos, ¿no? Bueno, venía un poco de la mano de la coctelería, de decorar y de probando. Endulzar tragos hechos con bebidas, bueno, no de primera mano, que en su momento pasó, nos puede pasar a nosotros que no tenemos el bolsillo abultado. Bueno, Fran, muchas gracias por estar en el motín. No, muchas gracias a usted. Bueno, nos vamos con un temita a elección de nuestra querida operadora Lucianita y volvemos en un ratito nada más al motín. We'll be right back. FM 106.3. De soledad. A pesar de que el coronel Aureliano Buendía seguía creyendo y repitiendo que Remedios, la bella, era en realidad el ser más lúcido que había conocido jamás, y que lo demostraba a cada momento con su asombrosa habilidad para burlarse de todos, la abandonaron a la buena de Dios. Ella se quedó vagando por el desierto de la soledad, sin cruces a cuestas, madurándose en sus sueños sin pesadillas, en sus baños interminables, en sus comidas sin horarios, en sus hondos y prolongados silencios sin recuerdos, hasta una tarde de marzo en que Fernanda quiso doblar en el jardín sus sábanas de bramante y pidió ayuda a todas las mujeres de la casa. Apenas habían empezado cuando Amaranta advirtió que Remedios, la bella, estaba transparentada por una palidez intensa. ¿Te sientes mal?, le preguntó. Remedios, la bella, que tenía agarrada la sábana por el otro extremo, hizo una sonrisa de lástima. Al contrario, dijo, nunca me he sentido mejor. Acabó de decirlo cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerines y trató de agarrarse de la sábana para no caer en el instante en que Remedios, la bella, empezaba a elevarse. Úrsula fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios, la bella, que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las 4 de la tarde, y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. En el aire, transmite Radio Nauta FM 106.3. Bueno, volvemos aquí en el motín. Escuchábamos recién un fragmento por el mismo Gabriel García Márquez, que partió esta semana hacia otro estado del ser, me imagino. Un fragmento, mi fragmento preferido de 100 años de soledad, que es también el cambio de estado de Remedios la Bella, uno de los personajes más interesantes de 100 años de soledad, que simplemente al ser tan maravilloso, no, el mismo García Márquez lo dice, no sabía cómo sacarlo de la trama porque por ahí ya no lo podía sostener, y bueno, le da este final que muchos nos quedamos cuando lo leímos la primera vez sorprendidos, ¿no? ¿Fue el primer libro que leíste de García Márquez? Fue el primer libro y ante eso quiero decir algo que es muy interesante, que me ha pasado y me parece que le ha pasado a muchos. Es el libro de mi papá, el mismo que yo leí. Mi papá me dio 100 años de soledad, su 100 años de soledad, y mi mamá su El otoño del patriarca, ¿no? Como que eso pasaba un poco con el Gabo, de nada, de pasar de generación en generación. ¿El cual? No solo él y su obra, sino también materialmente, ¿no? Sus libros viejitos. Bueno, 100 años de soledad es un libro que fue publicado en el año 1967, en Buenos Aires al menos. Y bueno, nada, es una varias generaciones antes que la nuestra, y sin embargo está vigente, me parece, en todo lo que es nuestra identidad latinoamericana, ¿no? Es un libro clave para entendernos, ¿no? Como pueblo, me parece que, no sé, Sofi, vos que... Yo tengo una historia muy similar a la tuya. A los libros de García Márquez, los que tengo que no son míos, que no los he comprado con el tiempo, los he heredado de mi madre. Y uno de los primeros libros que le di fue 100 años de soledad. Igualmente, tengo en el recuerdo, al menos, que el que más me como que me atravesó en ese momento, tenía 14 años, me parece, la primera vez que lo leí, fue La hojarasca. La hojarasca. Y es un libro que... Es su primera novela. Es la primera novela y que en realidad la mayoría de la gente no... Viste que hay como una cuestión que te dicen, bueno, después de que leíste a García Márquez, léelo cronológicamente. Volví a leerlo cronológicamente. Bueno, yo no fue el primer libro que leí, pero sí me acuerdo que tenía, ya te digo, 13, 14 años, tenía que hacer un trabajo para la escuela y se me ocurrió agarrar de la estantería ahí de la biblioteca de mi vieja. Digo, bueno, voy a agarrar este libro y leí hojarasca. Y realmente me pareció increíble. Sobre todo porque, digamos, cuento una historia desde tres puntos de vista y era como una cuestión así de lo inaccesible que es la verdad, porque en realidad no existe una verdad última. Es como tres puntos de vista sobre el mismo hecho. Y me encantó. Pero bueno, también esto un poco que vos contabas, que nos ha pasado mucho, como que hay una cuestión de sentimiento relacionada a lo sentimental y muy relacionada a lo afectivo, que tiene que ver con lo que hemos heredado de nuestra familia, de nuestros padres que leían a García Márquez y de lo que heredarán nuestros hijos, seguramente, leyéndolo también. Sí, justamente mencionás la hojarasca, más o menos coincide el año 1955 con la publicación en entregas de Relato de un náufrago, que debe ser, me imagino, el libro más leído, uno de los más leídos. Sí, se da en la escuela, básicamente, Relato de un náufrago. No hay nadie que no lo haya tenido, aunque sea o que lo ubique. Coincide más o menos. García Márquez lo recordamos hoy, uno de los principales referentes de la literatura latinoamericana. Ha influenciado además gran parte de los que hoy escriben, una influencia muy clara en Isabel Allende, por ejemplo. Tal cual. En La Casa de los Espíritus, más que nada. Yo hace muy poco leí, no sé si lo leíste, Vivir para contarlo. No. Bueno, es muy interesante porque es un relato en primera persona, o sea, testimonial, no es una novela, donde uno puede, si ha tenido un recorrido por la literatura de García Márquez, puede como de alguna forma dilucidar de dónde fue sacando personajes y características de personajes y cómo las fue sacando de su vida cotidiana para escribir las novelas de realismo mágico increíbles que ha escrito. Sí, para contarle un poco a los oyentes, con este homenaje a García Márquez estamos inaugurando nuestra columna de literatura del Motín Contraataca, que vamos a empezar a tener todos los viernes. Queremos mencionar que en 1982 García Márquez recibió un premio Nobel. El discurso que dio en el premio Nobel es digno de oír. Increíble, tal cual. Por favor, búsquenlo. Está en YouTube, está en todas partes. El que no lo ha leído, es realmente impresionante la relación que establece entre, digamos, lo que nos aplauden o reconocen desde Europa y lo que no, claramente. Sí, no, es un análisis político, literario, y social, increíble. Impecable de lo que es nuestro ser latinoamericano y en relación con la literatura, la política, la comunicación. García Márquez ha sido comunicador, ha sido escritor, digamos, ha cumplido todas las... Hay textos periodísticos del de hecho. Y yo quería recordar uno de mis textos preferidos de García Márquez. Lo leí cuando empecé por el 2008 la carrera de cine, estaba entre los textos obligatorios del curso de ingreso, un curso de guión que da García Márquez en la Universidad de Cine de La Habana. Impresionante. De hecho, hay una edición de libros, si la llegan a conseguir. Yo tuve la suerte de conseguir dos, los pagué 5 pesos. Ah, bueno. Pero es una increíble, los conseguí y de hecho he querido volver a conseguirlos porque los he prestado, bueno, se los presté a mi hermano y no me lo devolvió, y no he podido, pero es una serie de libros donde él hace varias entrevistas, algunos de cómo escribir un guión, cómo escribir un cuento, son muy interesantes. No, el seminario de guión que da García Márquez es directamente impecable para cualquier aspirante a guionista. Hoy en día que nos esté escuchando, por favor, busque ese texto, es hiper accesible, debe estar en la fotocopiadora de Bellas Artes, a ese nivel lo digo. Pero bueno, ya recomendando al oyente recomendar libros de García Márquez, bueno, le recomendamos todo, ¿no? Pero queremos hacer énfasis... bueno, 100 años de soledad es de lectura obligatoria. Y quiero decir una cosa, el que lo leyó en la escuela, porque he tenido la mala racha de hablar con alumnos que me han dicho, no, 100 años de soledad, Relato de un náufrago, un horror, porque se los obligaron a leer. Y hay una cuestión ahí con la obligación, y muchos han tenido la mala suerte de tener que leerlo dentro de un marco académico obligatorio, y más en la secundaria. Les recomendamos que vuelvan otra vez a acercarse a los libros. García Márquez. Y si no quieren leer 100 años de soledad, acá les vamos a recomendar El amor en los tiempos de cólera, Bueno, es un libro de 1985, ha publicado una historia de amor totalmente increíble. A mí me quedó una frase grabada en la cabeza para siempre, que es la que le dice el doctor Juvenal Urbino a su mujer, que es Fermina Daza, ¿no? La protagonista, cuando muere, solo Dios sabe cuánto te quise, ¿no? Más allá de las acepciones frente a Dios, ¿no? Puede ser Dios o otro Dios o la energía o lo que sea, pero es una de una contundencia, ¿no? Sus últimas palabras antes de morir hacia la mujer de su vida. Bueno, recomendamos. Y yo quiero recomendar también una novela que no es muy leída, de García Márquez, bueno, parecido a lo que pasa con la hojarasca, que es de 1989, que se llama El general en su laberinto, y es una novela sobre la figura de Simón Bolívar. Bueno, nada, así como el otoño del patriarca que fue construida, queremos hacer hincapié en esto. Después de años de estudio de García Márquez sobre las dictaduras latinoamericanas, sobre la historia de nuestro continente, de nuestra historia de lucha, de nuestro pueblo, así mismo el general en su laberinto recorre los últimos días de Simón Bolívar y es muy recomendable para leer. Sí, el otro día lo vi, de hecho, el general en su laberinto, en la librería que queda enfrente de Plaza Italia, a 25 pesos. Bueno, ahí en el cajoncito de la entrada, así que el que nunca incursionó en García Márquez tiene muy al alcance de su bolsillo la posibilidad de hacerlo. Bueno, para cerrar la columna de literatura, yo quiero hacer mención. Me había puesto a buscar hay una versión cinematográfica de El amor en los tiempos de cólera, que es bastante conocida, pero bueno, la banda de sonido está a cargo de Shakira y me pareció como un poco fuerte. Sí, para igual hacerla. Hay una versión cinematográfica de Crónica de una muerte anunciada, hay una versión cinematográfica de también El coronel no tiene quien la escriba, que dicen que es una de las mejores, aunque fue como la menos... bancada, digamos, por la crítica. Dicen que es una de las mejores o de la que más fiel representa lo que genera García Márquez con la literatura. Y bueno, la del amor en los tiempos de cólera, que a mí me costó. No la pude ver, de hecho. Pues sabía que Shakira aparece, de hecho, en la película. Ajá. Bien, bueno, pero yo lo que... Bueno, ya con esto ya vamos entrando también un poco en lo que va a ser el próximo bloque, que es la columna de cine. Pero lo que quería decir es que me acordaba un poco en casa tratando de encontrar la manera de cerrar musicalmente el bloque. A lo que, bueno, yo soy una fiel y vieja oyente de Dorina. No sé, hay gente que puede estar de acuerdo o no, pero él cuando cierra la historia de algún hecho verídico dice, bueno, le hemos pedido a nuestro discotecario, ¿no?, que elige una canción. Me puse a buscar alguna manera de cerrar que tuviera que ver con él y elegí una canción de la banda Terciopelados, porque bueno, es una banda colombiana que ha hecho mucho por la música de nuestro continente en un género como es el rock, ¿no? Que bueno, quizás es un poco prestado, pero bueno, con Aterciopelados y Bolero Falaz en su versión del MTV Unplugged cerramos este bloque y vamos a dar comienzo luego al bloque de Otra Ventana. Aterciopelados, se desconectará para ustedes los próximos 60 minutos. Son ustedes muy amables, muchas gracias. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, la octava maravilla. Malo sí, malo

Radionauta, la radio que viaja en la ciudad. Seguimos aquí en el Motín Contraataca. Recién escuchábamos, para dar inicio a esta columna, nueva columna que tiene que ver con el cine, con la actuación, con todo lo que tiene que ver con el arte escénico, a Juan Serrano haciendo Gorrión, una de las canciones de la banda de sonido de Vicky Cristina Barcelona. Una película, genial película de Woody Allen. Excelente película de Woody Allen. Probablemente la mejor que tiene antes de morir, bueno, de la última década, por lo menos insuperable. Acá igual tuvimos diferencias, porque yo creo que Medianoche en París es muy buena también. Pero bueno, a pesar de pero eso... Pero te maté con lo del trío. Las dos hubiéramos querido estar en ese trío con Scarlett Johansson, Penélope Cruz y Javier Bardem. ¿Quién no? A ver, no hay manera, no hay con qué. No, una muy Marianita, buena película, y aparte tiene la característica, digamos, impresionante de Woody, que te muestra la ciudad de Barcelona. Digamos, seguramente es muy bella, no tengo la suerte de haberla conocido, pero te morís de ganas de ir a Barcelona porque es increíble lo bella. Te morís de ganas de estar ahí un fin de semana con esos personajes. Y bueno, una película que trata acerca de la crisis existencial en su máxima potencia, o sea, así el aburrimiento crónico, como le dicen al final a Scarlett Johansson. Vos te aburrís de todo, flaca, o sea, no puedes ni sostener un trío porque te aburrís. Claro, bueno, eso tiene que ver con lo primero de Woody Allen, con el cine de Woody Allen de los 80, ¿no? O sea, las grandes películas con Diane Keaton, con Mia Farrow, ¿no? Es como remonta su guión a esa época y forma parte de esta nueva etapa de Woody de filmar en las grandes ciudades del mundo. En otras como ciudades. Barcelona, Roma, París. Bueno, igual Blue Jasmine volvió otra vez a filmar en Estados Unidos. Sí, Blue Jasmine volvió porque ese es su lugar, su territorio. Pero ahora, para dar inicio a esta columna, vamos a presentar una nota de nuestra compañera Sofía, que estuvo haciéndole a la gente de los premios EP. Contanos un poco, Sofía, ¿de qué estuve va eso? Estuve el lunes acá en Radio Nauta, tengo una columna de teatro donde estuve entrevistando a Casper, que es uno de los creadores de lo que son los premios EP, o al menos uno de los organizadores. Él no estuvo en el inicio, pero sí, siempre estuvo ahí como apoyando la idea, amigo de la gente que lo inició, y hoy sí es uno de los que lo sostienen a través del tiempo. Así que bueno, estuvimos entrevistándolo el lunes acá en vivo en Radio Nauta. Vamos a escuchar el programa la de Laurita, que está ahí detrás del vidrio, ahora en 17 escalones. Contanos un poco igual de qué van los premios, así ya que presentamos la nota. Los premios EP son los premios a la labor artística, a la labor escénica teatral, a la labor escénica, no solo teatral, es artística. También hay premios a mejor producción audiovisual. Bueno, como muy bien lo va a decir acá Casper, comenzaron siendo premios con un tono, no sé si de burla, pero sí como de parodia en relación a formados por un grupo de amigos, y con los años fue cobrando una importancia y una relevancia dentro de la ciudad, que de hecho, como lo va a contar él ahora, les implica de alguna manera empezar a tener otra relación con lo que son los premios. Así que bueno, vamos a estar escuchando a Casper ahora en el Motín Contraataca, y después volvemos otra vez acá. Ahí vamos con la entrevista. 8:20 de la noche, y este día lunes que empezó teatral va a cerrar teatral, porque como cada lunes Sofía nos trae su columna de teatro, en este caso con un invitado. Bueno, acá estoy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Laura, acá estoy con mi columna de teatro, y sí, en esta ocasión he venido con un invitado. Deluxe. Casper Uncal. ¿Cómo estás, Casper? Muy cómodo, gracias por invitar. Me alegro muchísimo, me alegra tu comodidad. Estamos acá para charlar un poco sobre lo que van a hacer este fin de semana, más exactamente el sábado, los premios EP, premios a la labor artística de la Ciudad de La Plata. Excelente. A la labor artística. A la labor artística. Sí, específicamente escénica. Con lo cual incluye teatro, pero también danza y circo. Bien. Es y está la categoría de audiovisuales también, ¿o no? Sí, porque eso incluye muchas propuestas que tienen que ver con actores con los que nos frecuentamos en diferentes escenarios. Entonces, lo audiovisual, por suerte, últimamente se está nutriendo mucho de actores formados o en formación, lo cual es una gran pegada, ¿no? Porque nos da trabajo a nosotros, a nuestros amigos, y nos muestra más en partes de la comunidad que no van a ver teatro, ni danza, ni circo. Bien. Tal cual, bueno, estaría bueno, así como para hacer una breve historización de cómo surgieron estos premios que habían cobrado así como un renombre muy importante. ¿Qué edición es de premios? Y estamos en la novena ya. Bien. El año que viene son 10 años, a ver qué se nos ocurre. ¡Apa! Bueno, esto arranca, como a lo mejor le gustaría saber a nuestra compañera acá presente, en el Teatro La Nona, digamos, o desde ese entorno. Cuando nosotros éramos estudiantes, ¿verdad? Con los que organizamos los EP, que hoy somos un grupito más o menos armado de colaboradores, hacíamos un chiste interno que era a fin de año elegir la mejor obra, la peor obra, la mejor peor obra, el mejor actor y todo lo demás de las muestras de esos talleres de teatro. Y siempre digamos, de La Plata. De teatro. Sí, siempre de La Plata porque éramos todos generalmente de La Plata, más si estamos hablando cuando teníamos 17, 18 años. No habíamos empezado incluso algunos, ¿no? El periodo de formación académica. Entonces, realmente tenía mucho que ver con una cuestión adolescente, un pelotudeo adolescente de ver ahí si nos juntábamos todos los diferentes cursos para hacer este chiste. Lo que pasa es que, claro, después empezamos a hacer teatro más profesionalmente, empezamos a conocer otros lugares, nos formamos más profundamente en otros sitios. ¿Y qué pasa? Empezamos a conocer mucha gente. Entonces, la chica que ponía la casa quinta para hacer esto no podía ponerla más porque ya era gente que nadie conocía. Claro. Y ahí lo empezamos a hacer acá en El Escudo. Y le cambiamos el nombre de los premios La Nona a los premios CP. Y ahí arrancamos a hacer hace 6 años que se llaman los premios CP. Pero el espíritu es el mismo. Incluir, y pelotudear y fiesta. Tal cual. Pero, digamos, es interesante ver cómo ocuparon ahí un lugar vacío porque, digamos, también la gente empezó a interesarse más porque no había premios. Es que ese es el tema. Aquí esto tendría que ser los premios CP, que son, digamos, no son formales, pero que se están de alguna forma, no solemnizando, pero sí empezando a hacerse en serio. Claro. Tiene que ver con esta idea de que son la parodia de algo que en realidad en La Plata no hay. En Mar del Plata, uh-huh, que es una especie de Shelbyville platense, ¿verdad? Claro. Donde la movida teatral tiene un montón de paralelismos. Ellos tienen ahí los premios Estrella del Mar, que son como los premios institucionalizados, claro, de teatro. Y después tienen los premios Concha Off, que son la parodia de los Estrellas del Mar. A nosotros nos faltaría un correlato solemne. Solemne y formal del claro, Bruer abriendo algo. Por ejemplo, sí, si estuviesen los Pepinos de 88, que creo que no se hacen más, se harían los Pepinos de 88 y los premios CP. Como no hay una contrapartida, la gente empieza a poner en su currículum, claro, que se ganó tal premio CP y todo lo demás. Cuando en realidad son una excusa para juntarnos. Pero es cierto que cada vez la gente está necesitando más algún reconocimiento, aunque no sea más que el de los pares. Porque de hecho los premios CP no los elegimos nosotros. Nosotros armamos las ternas, pero los vota la gente. Eso es interesante también. Ver. Eso es muy interesante. La forma en la que se eligen, ¿no? Porque no es que hay un jurado que de determinada cantidad de personas cree que está, digamos, tiene la posibilidad y está capacitado como para ver qué obra es mejor que la otra, sino que se vota por una plataforma, ¿verdad? Claro, nosotros armamos. Ahora, gracias a Jorgito Ferreira, que es el que diseñó este año la página, que en realidad es una aplicación de Facebook, me parece, se puede votar, todo muy lindo, muy armado, a través de Facebook. Entonces cualquiera que tenga acceso puede hacerlo, no hay restricción alguna. Nosotros sí armamos las ternas, pero con una conciencia inclusiva para que nadie se quede afuera de alguna terna. Nuestra idea es que vengan todos. Porque queremos fiesta y cuanta más gente, más fiesta. Y puede ir cualquier, o sea, yo puedo ir, por ejemplo. Sí, por supuesto, si te interesa. Libremente. La movida. Sí, no hay ninguna restricción. Tenés que pagar el alcohol que consumas. El es tema lo único. Es que, claro, no es una tarjeta, no es como los Martín Fierro. Igual no comen más en los Martín Fierro. Así, mira vos, no sabía. Sí, les quitaron la comida, pero no es que vas y te sentás y comés ni nada, sino. No, tiene esa cuestión que te tiene que interesar, porque no es un espectáculo. Te tiene que interesar ver quiénes van subiendo a recibir los premios o a entregarlos. Si no conoces, bueno, puede ser que te aburras porque estás fuera del código. ¿Y las ternas son paródicas o son como más tradicionales? Son más tradicionales, porque hay algunas paródicas como está mejor vestido, pero también está peor vestido. No quiero hablar de esa terna. No, creo que se entiende. pero lo que tiene es que antes sí, estaba realmente mejor accidentes o cosas. Mejores vacaciones también. Mejores vacaciones, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, estaban esas cuestiones impresentables. Ahora no. Sí hay cada tanto alguna terna rara, como puede ser, no rara, sino no convencional, como mejor participación infantil, que sería algún niño o niña que ha estado... Que el año pasado estuvo mi niño, Cirito, estuvo ternado en los premios. Y Y fuera de eso, después son sí, mejor ¿qué dirección. ¿Qué se entrega? Se entrega un sorete. Se entrega un sorete que literalmente. Es así, una estatuilla muy hermosa, que tiene forma de la mierda que nos deseamos, ¿verdad? Es por eso. ¿No? Dentro del ámbito teatral, exactamente. Pero sí, la idea es esa, que no te creas que te ganaste una estatuilla, te ganaste un sorete, vamos. Entonces, claro, vos lo podés ver como un premio, está muy bien, o podés verlo como el chiste que queremos que sea. No obstante, está bueno que cada cual, a nosotros nos gusta que hay gente que se lo tome como el chiste que queremos que sea, pero también hay gente que va y realmente lo disfruta como si estuviese... Es una de alguna manera es una especie de competencia, entre comillas, o tiene... ¿no? Están presentes. Bueno, están sí, presentes. Cada uno, supongo que en realidad uno quiere la gente está de forma, entrenando, ¿no? entrenando para llegar a los MPI. Sí, nosotros bueno, valoramos el autobombo. Está bien que la gente realmente tenga movida por Facebook, por mí, si es que realmente quiere que ganar, sin ningún tipo de vergüenza, que haga autobombo y que levante las masas para que lo voten, me parece bien. Casper, sí. ¿Vos qué estás haciendo ahora? ¿Estás haciendo alguna obra? Uf, ¿por qué estás ternado? Sí. Mirá, nosotros estamos ternados realmente por una sola... Bueno, hay varias en realidad, porque somos varios los que organizamos, pero siempre tratamos de no estar muy ternados, porque tenemos que estar organizando todo y no se puede estar en la misa, en la procesión, y etcétera, etcétera. Así que la obra que está ternada ahora, que nos nuclea de alguna forma, es El País de los Muertos, una que estrenamos el año pasado con dirección de Diego de Miguel. Uh-huh. Y esa obra está muy buena, de hecho está Ciro también. Espero que vaya. Espero que vaya porque está siendo parte de... Sí, sí, lo espera todos los años. Sí, es como un poco fanático. Ah, bueno, bien, pide, así que sí, estaremos ahí firmes. Y también están, bueno, están como actores, pero están en Policompañeros, que es sí, el mejor es cierto. Nosotros nominamos dentro de Eterna Audiovisual un proyecto que nosotros actuamos, pero que en realidad es de tan gran producción, es que es Policompañeros Motorizados. Así como está también El Jueves de Trapos, está Durante el Abismo, todas propuestas audiovisuales. Que tienen más que ver con lo que la productora hace. Pero por supuesto lo metemos porque los productores los conocemos, sabemos qué hacen. Claro, o porque hay en tal o cual producción amigos o colegas actores que está bueno que se sientan incluidos. ¿Este sí. evento cuándo comienza? ¿En qué horario? Y está anunciado 11:30, empezará eso de las 12, 12 y algo. La idea es que todos los que hacen función puedan venir después, ¿no? Que tengan tiempo para ir a su casa, producirse. Produzcanse, se los digo de verdad. Se los digo de corazón, porque yo cometí el terrible error de no producirme. Les van a sacar una foto en la alfombra roja y el que no se produzca el año que viene puede estar ternado peor vestido. Es como, es como un correctivo que te ponen. ¿No te cambiaste para este? Bueno, tuki, tomá. Peor vestido 2014, pueden ser, así que lleguen a producirse y vayan a los premios EP que realmente están muy buenos. Yo me acuerdo el día que estuve, un lunes que estuve, cuando recién salieron las ternas, que estuve comentando un poquito acá en el programa que habían salido, y que yo rescato realmente esto que es un lugar de encuentro, ¿no? Bueno, es que es la idea, sí. Donde se encuentran muchísimos y que no por ahí no nos encontramos durante el año en otros lugares. Y cuesta, sí. Y que está bueno, me acuerdo un año donde se anunció ahí que la comedia iba a abrir las puertas. Sí, es verdad, es verdad. Eso fue una linda movida del que en ese momento estaba a cargo de la Asociación Argentina de Actores, anunciando que se iba a hacer ese ciclo que empezó de alguna forma... En los EP, no lo digo como un logro de los EP, no, sino no, que se anunció ahí como este lugar de encuentro y difusión que queremos que sea. Y hay, yo hago la pregunta molesta, ¿no? Pero hay resistencia, digamos, gente que no le gusta, oh, sí, que supuesto. Le parece sí, sí. que es una cagada, sí, que es una. Sí, sí, sí. Seguramente ¿sí? es culpa nuestra. Seguramente es culpa nuestra. El tono humorístico que nosotros tenemos, entiendo perfectamente que alguien no lo comparta. Lo lamento, ¿no? Porque a mí me gusta ver eso, que viene la gente que hace un teatro más exitista, más comercial, pero también viene los que hacen un teatro muy de investigación, un teatro muy under. A nosotros nos gusta que venga todo el mundo, pero siempre hay alguna persona que... ¿Y cuáles son las críticas? Mira, las críticas, hablando de críticas, creo que la mejor la ha hecho Nicolás Rosas la otra vez que estuvimos ahí en Casa Brava viendo una gente que tocaba ahí. Y él me dijo... que ya no da más para que sea chiste, mucho chiste, pero que teníamos que hacernos cargo de hacerlo en serio. No digo que lo vayamos a hacer, pero está bueno que alguien nos ponga un poquito una pistola en la cabeza. Eso habla no tanto de nuestra capacidad, sino de una necesidad que tiene la comunidad teatral. Y esa es una linda crítica, que no sé si vamos a poder satisfacerla, pero es cierto que está bueno que alguien te diga, bueno muchachos, todo bien con el sorete, todo bien con el vidito, todo bien con la alfombra y con el brindis, pero vamos a hacerlo en serio. Eso nos demandaría a nosotros un proyecto superador, como por ejemplo hacer un buen festival con las obras que existan, que alguien seleccione los nominados más allá de nuestro pobre criterio que tiene que ver con lo que nos acordamos y lo que nos hacen acordar, Y entonces sí, podría ser que de acá, a lo mejor el año que viene o el otro, tengamos nominaciones que sean no lo que nos pareció a nosotros o lo que realmente nos acordamos, sino algo que diga, ah, mira, el que está nominado para el mejor actor realmente tiene que estar nominado para el mejor actor. El que está para el mejor director realmente se lo merece. Nosotros lo hacemos a la que te criaste. Sería bueno que alguien en La Plata tenga esa, esa capacidad. Bien, bueno, buenísimo. Este sábado, entonces, sí, a partir de las 11 de la noche, 11 y media, dijiste, sí, en el 11 Escudo. Sí, 11 y media, que se entienda que es para ir llegando, ¿no? El que y va a haber cosas, digo, más allá alcohol. De la bebida. Ah, sí. No, pero sí, va a haber remarca, proyección, sí, algún sí, fotito. Va a haber proyecciones seguro, porque tenemos ahora Jimena Rojas, que es una chica que se sumó para hacer un videito de salas platenses, así que vamos a tener un lindo video sobre centros culturales. Que esperamos bueno. que vaya creciendo, que sea el puntapié para sumar a una especie de mapa teatral todas las salas que quieran de la Ciudad de La Plata. Bueno, mucha mierda para los dos, para vos, Sofía, sobre todo, porque sos nuestra ojalá, columnista. Ojalá, especial. Ojalá gane si peor vestida. No, también estoy nominada como mejor espectáculo de improvisación. Bueno, claro, ¿por qué no decís eso? También ahí, prefiero ganar este, te digo. Te agradecemos, Casper, y te esperamos cuando tengas alguna obra, cuando quieras venir a 17 Escalones, estás más que invitada. Nosotras, Sofi, nos estaremos encontrando el lunes que viene. Mati, perfecto. Ponemos play que se nos está acabando el programa. Ella en la noche se convierte en un lucero y brilla tanto como caída del cielo. Y tiene un bim bim. Tiene un pan pan y tiene clave y tiene bomba, pero a ella le huele, oye, a ella le huele, repito, a ella le huele si no le dan lo que quiere, te repito que a ella le huele, oye, a ella le huele, te duro, a ella le huele si no le dan lo que quiere, le huele a ella, te digo que le huele a ella. Bueno, y estábamos escuchando la nota que hice el lunes en 17 Escalones, que le hice a Casper Uncal, uno de los que sostienen hoy lo que son los premios CP acá en La Plata. No fue uno de los creadores, pero bueno, ha estado ahí desde el principio, que nos estaba contando un poco de qué se trataba. Están todos más que invitados a lo que van a ser los premios de a la labor escénica platense de 2013, que van a ser acá en El Escudo, a la vueltita del Olga, en 10 entre 60 y 61, mañana a partir de las 11 y media de la noche, así que bueno, es un muy bello encuentro de artistas platenses, los invito a todos, más allá de lo anecdótico y lo gracioso que tiene el encuentro, como todos los años, también lo reivindico como un espacio de donde justamente, valga la redundancia, nos encontramos todos los que hacemos teatro, los que estamos en el arte, en la ciudad, y también pueden surgir cosas muy interesantes porque uno cuando se encuentra se organiza, es así. Sí, llamamos a todos nuestros oyentes y oyentas a votar a Sofi como la peor vestida del año pasado. Por favor, ingresen a la votación. Vótenme como peor vestida porque voy a hacer un acting. Ahí se van a arrepentir eternamente. Tienen que ganar. No, y aparte también como mejor espectáculo de improvisación. Ahí bueno, también síntoma aparente. Yo creo que ganar el premio a la peor vestida debe ser una de las cosas más soñadas de las estrellas. Sí, de la actuación del mundial. Sobre todo porque ahí realmente te das cuenta lo relevante que es tu participación en la labor escénica, ¿no? Como realmente uno marca tendencia. Y bueno. No, fuera de joda, Sofi, es una gran actriz. No, fuera de joda, una gran actriz y merece ambos premios, pero a nosotros nos divierte gastar el peor vestida. Para decirles, fuiste la peor vestida, sos una genia. Así que bueno, nada, está ahí, ingresan en el Facebook a los premios CP y está el link. Para poder acceder a la votación. Yo ayer la voté. Muy bien ahí. Invitamos. Y con esta nota que hizo Sofi, y después escuchábamos a Ella Le Duele, un tema de Kelvis Ochoa que viene un poco de la mano de lo que va a ser esta columna que inicia hoy del Encuentro de Otra Ventana, que es el encuentro de cine que se celebra en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, que este año será el 3, 4 y 5 de octubre. Falta, pero se lo vamos a recordar cada viernes. No se preocupen que no se van a olvidar. Y será la segunda edición de lo que fue un encuentro más que festejable, el del año pasado, la primera edición. Bueno, este año vamos a estar acá en la Ciudad de La Plata con la segunda edición de Otra Ventana, con un montón de directores argentinos mostrando sus películas. De lo groso total. Y hoy, como todavía no nos parece muy pronto para empezar a anticipar lo que va a ser, lo que va a ver en otra ventana. Vamos a empezar recomendando pelis, como para que, bueno, nada, viernes, falta sábado y domingo, sobre todo el domingo, que es tan difícil de sobrellevar. Totalmente. Vamos a recomendar dos películas. Primero, Sofi, ¿qué tenés para recomendarle? Primero, antes que recomendar una película, les voy a recomendar, como ya hemos dicho en otros motines, que busquen en su barrio si tienen algún videoclub amigo. Siempre. Porque el videoclub genera una cosa así de charla y de encuentro con otros amantes del cine que es no se puede lograr en otro tipo de espacio. Así que reivindicamos los videoclubs, hay que sostenerlos en los barrios totalmente. Acá, mi papá, bueno, tuvo un videoclub. Exactamente, cuando yo era chiquita, así que yo me crié en un videoclub, básicamente. Qué bella infancia. Bella infancia. Bella, yo en una juguetería, vos en un videoclub. Hemos tenido dos muy buenas infancias. Un buen equipo acá. Un muy buen equipo, bueno, pero reivindicamos acá como la importancia de los videoclubs, que, digamos, claramente hoy es mucho más accesible poder llegar a directores internacionales a través de la internet, básicamente, pero reivindicamos al lugar del videoclub como un lugar de encuentro. Yo voy a recomendar la película Barravento, de Glauber Rocha, un director brasilero, o su primera película, estrenada en el año 1962. Es un director que no solo reivindica el cine latinoamericano, sino que también hace toda una... de alguna forma lo estudia y describe las características que tiene el cine latinoamericano, las características que tiene el cine latinoamericano en ese momento en particular, donde debía de alguna manera diferenciarse de lo que era el cine del mainstream, pero tenía... Y encontrar características que no vayan a lo burdo o a lo nacionalista, sino como realmente poder dar cuenta de lo que le sucedía al pueblo, a pesar de que el pueblo no pudiera de alguna manera acceder o gustar de ese tipo de cine. Barravento es la historia de un pueblo de pescadores en lo que sería el estado, la provincia de Bahía. Y lo que más interesante me resulta de la película es que pone en tela de juicio el lugar que ocupa la religión, en este caso el candomblé, que es una religión africana, en la dominación que ejercen los blancos por sobre los negros. Ah, muy interesante. Es muy interesante realmente. Yo tuve la suerte de poder haber conocido este pueblo y acabar en el verano. Este verano que Sofía anduvo ahí por las costas. Por ahí, por las costas de Bahía. De Bahía. Pero bueno, pero fue muy interesante ver la importancia que tiene para el pueblo bahiano el candomblé y sus dioses africanos. Y también es interesante ver cómo el sistema de alguna forma puede adueñarse, o al menos analizar, ¿no?, cómo se adueñó de estos dioses para poder generar más mecanismos de dominación. Es lo que se ve en esta historia de un grupo de pescadores que se encuentran dominados, claramente, y que de alguna manera depositan todo tipo de esperanza en Iemanjá, que es la diosa del mar. Yo te voy a contar. Aquí se le rinde el 2 de febrero, es el día en el cual se le rinde homenaje a la diosa del mar en toda la costa de Argentina. Creo que es el 4. En Bahía fue el 4 este año, me parece. Ah. Yo me quedé un día más para poder estar ahí el día de Iemanjá, pero puede ser que acá sea el 2. Sí, yo por lo que estuve también. Ah, mirá. Y fue el 2, pero bueno, sí, puede ser que pero es muy interesante la visión que tiene Glauber Rocha de, digamos, el lugar que ocupan este tipo de deidades que han sobrevivido a la imposición del catolicismo, ¿no?, en estas culturas, pero que de alguna manera es como si el sistema volviera a reapropiarse de ellas para poder seguir ejerciendo dominación sobre estos marginados del sistema, digamos, grupos de negros pobres que pescan para los blancos, básicamente. Así que, bueno, Barravento es la situación en la que el mar se acerca a la costa y arrasa con todo, y hay como una suerte de cambio ahí, en lo que es el concepto de Barravento. Realmente la recomiendo muchísimo y recomiendo leer Glauber Rocha. Recomendamos eso. Es un director de cine, Glauber Rocha, al que no solo hay que ver, sino hay que leer tal también. Cual. No sucede mucho. Ha desarrollado este director una estética de la revolución, ¿no? De alguna manera. Totalmente. De cómo hacer un cine realmente emancipatorio, no solo en la práctica, sino también en la teoría, en la teoría, que es muy interesante de abordar, más allá de que las películas tienen algunas dificultades técnicas con las que por ahí cuesta abordarlas, por ahí o verlas, y bueno, más allá de que hay que verlo, es muy interesante lo que tiene la V. Rochar para decir acerca del cine, ¿no? Que es un género, un arte, ¿no? El séptimo arte, tan complejo porque involucra tantas otras especificidades de las demás artes. Y bueno, ya ha desarrollado él una trayectoria A nivel teórico también muy, muy interesante, así que recomendamos Glauber Rocha. Para el que no encuentra Barravento en internet, puede acercarse al videoclub, a mi videoclub amigo del Centro Cultural de las Malvinas. Ahí hay un videoclub que realmente está muy bueno. Uno puede hablar ahí con el chico que lo maneja, que te puede llegar a aconsejar. Bueno, nunca viste Glauber Rocha, mirá esto, mirá este otro director. Que nuestro amigo del videoclub sepa de cine, porque a veces pasa también que no. Bueno, acerquémonos a videoclub, que además tengamos una referencia de quién nos va a recibir. Yo voy a recomendar una película también. ¿Qué película vas a recomendar? Yo voy a recomendar una película que vi esta semana, que no es nueva tampoco, es una película del 2012, que se llama Siete días en La Habana, como para seguir así con la temática latinoamericana. Son siete cortos, Sofi. He visto solo uno, el de Custurica, el que actúa Custurica. Solamente de directores ese. De un nivel, altísimo, ¿no? Tenemos un corto de Pablo Trapero, un director argentino, justamente el que dirige el corto Jam Session, que es el corto en el que actúa Emir Custurica, que es brillante, yo lo recomiendo. No son tan buenos los siete cortos, pero me parece que ese es el mejor. Director de Carancho, de Leonera, del bonaerense Pablo Trapero, realmente muy brillante, muy, muy talentoso director argentino. Después hay en realidad voy contando un poco de qué van los siete cortos. Son siete días, justamente, siete días de la semana. Y bueno, un director de cada nacionalidad que muestra a su manera la ciudad de La Habana, contando una historia, ¿no? Breve. Los directores son Laurent Cantet, un director francés también talentosísimo, el director de Entre Lemur, por ejemplo, una película del 2008 que recomiendo totalmente, que habla sobre, ¿no?, la educación y las cosas que se generan hacia dentro de las instituciones educativas tradicionales. El empleo del tiempo, el empleo de UTAM también, que es una película muy buena que tiene Cantet, es un director muy prestigioso, es uno de los que hace los cortos. Benicio del Toro, bueno, qué decir o qué no decir de Benicio del Toro, todo el mundo tiene acceso quizás o es más popular. Julio Medem, que es uno de mis directores preferidos, Julio Medem. Yo no puedo más de amor con Julio Medem. ¿Qué peli le recomendás a Julio Medem? Mirá, los amantes del círculo polar, claro. Es muy... Bueno, es como... Es, ¿no?, como el cliché de lo que vamos a recomendar de Julio Medem. A mí yo creo que la más fuerte para mí fue Caótica Ana. A nivel de todo sí, lo que interpela de la mujer, del su lugar en el mundo, cómo lo relata, el arte, todo, abarca todo. Un dato de color de Caótica Ana es que todas las imágenes que van a ver de obras de arte son artistas que él juntó alrededor del mundo para participar en esa película. No es que el tipo, hizo una convocatoria amplia, gigantesca, artistas a nivel global. Para participar, esa selección la hizo su hermana. Es una película que está dedicada a su hermana, que era una gran artista. Es una película que, Lucía y el sexo, Vacas, La pelota vasca, podemos hablar acá. La pelota vasca es un documental. Julio Medem es vasco. Lo recomendamos, uno de los mejores directores que nos ha dado estos últimos tiempos del siglo, es que el cine, a veces. El corto de Julia Mem, a mí particularmente me tocó la fibra, se llama La Tentación de Cecilia, tiene una banda de sonido impecable, es una cubana que canta muchos boleros, muchos de Bola de Nieve, ¿no? Que uno de los músicos cubanos más increíbles. Quien ha usado mucho de Bola de Nieve para musicalizar cine es Almodóvar, ¿no? Lo que fue La Flor de Mi Secreto está toda musicalizada con Bola de Nieve. Y Julio Medem consigue una cubana que canta, que es la protagonista del corto, y canta las canciones de Bola de Nieve solo con piano, la verdad, impecable. Después tenemos un corto de Gaspar Noé, Elia Zuleiman, que es de Palestina. Hace un corto muy interesante sobre un emisario de Palestina. ¿Qué onda el corto de Gaspar Noé? No lo vi, Te estoy preguntando a vos según tu criterio personal. Yo gusto mucho de Gaspar Noé, pero viste que es un director bastante controversial. Sí, mira, yo de los siete, realmente para recomendar, no dejar de ver, son esos tres que acabo de mencionar. E inclusive el de Julio Medem ya va en una recomendación muy personal. Los siete cortos son buenos, no es que... son buenos, pero no te... pifia demasiado en nada. Pero bueno, me parece que hay... Creo que al filmar en La Habana y filmar en Cuba, la línea es muy... muy finita entre caer en el concepto general que se tiene sobre Cuba y lo que realmente sucede ahí. Es muy delgada. De hecho, en el corto de Cantet, que es mi preferido totalmente de los que hay, esa línea casi que te digo se pisa, ¿no? Porque bueno, está esa cuestión del no poder salir, ¿no? Bueno, justamente el de Noé lo que hace es una continuación del de Julio Medem. O sea, con los mismos personajes. Y la protagonista se termina yendo de Cuba, ¿no? En una balsa. Entonces, bueno, está esa cuestión difícil de desarrollar o de filmar sobre qué pasa en Cuba realmente, cuál es la situación de la gente que habita ese país. Por fuera de lo que se espera también que uno cuente, ¿no? Claro. A mí me pasó eso. Por ahí me toca también un poco la cuestión política. Yo tengo una posición, ¿no? En relación a lo que es el régimen o el gobierno de Fidel Castro, por decir mejor, el gobierno. Una posición totalmente... Yo lo banco a Fidel. Creo como que... como mucha gente que vive en Cuba y como mucha gente que vive en La Habana. Yo he tenido la suerte de caminar las calles de La Habana y casi podría decir que más del 99% de la gente con la que he hablado, tal vez he tenido suerte. No he estado en lugares hiperturísticos como Varadero, donde claramente debe ser diferente, pero la mayoría de la gente banca el gobierno. Sí, yo creo que estos tres que recomendamos más fuertemente lo que hacen es resaltar esa contradicción, ¿no? Pero sin caer en lo obvio, ¿no? Resaltar el de Julio Medem va un poco de una chica que la vienen a buscar de España para irse a cantar allá y se queda con su chico cubano, ¿no? Como un poco resalta esa contradicción entre, bueno, me quedo, me voy, nada, sobre el ser latinoamericano, sobre el ser cubano, sobre el ser revolucionario. No, y aparte el cubano tiene algo que es increíble, que es a pesar de estar en contra del gobierno de Fidel, aman a su país y aman La Habana. Tienen algo que es muy loco, que es, digamos, a pesar de lo que pueden llegar a criticar del gobierno, hay como un amor, y es amor por el espacio que habitan y por las características del lugar en el que habitan, que es increíble. Bueno, en ese sentido, el laburo visual de los siete cortos es impecable. En cualquier escena se ve el mar de fondo, porque siempre está ahí. Se recorren las calles. El corto de Benicio del Toro, que a mí, si bien por ahí a nivel narrativo, a nivel, no sé, de lenguaje audiovisual, por ahí no es de mis preferidos, esto ya es una cuestión de gusto, obviamente. Sin embargo, resalta increíblemente la cuestión del suburbio cubano, ¿no? El tipo va, filma en los lugares donde, sucede la cuestión más fuertemente. Y quiero resaltar aquí sí, definitivamente el de Pablo Trapero con Emir Kusturica haciendo de sí mismo, yendo a recibir un premio del Festival de La Habana, totalmente borracho, pasa borracho 24, 48 horas en La Habana, y con justamente la banda de sonido del corto de Pablo Trapero. Vamos a cerrar este bloque. Otra ventana, se llama Jam Session, el corto, y también... El tema es así, él conoce a un... Voy a contar brevemente, pero no voy a adelantar nada, ¿no? Pero él se hace muy amigo de la persona que lo lleva para todos lados, que es un taxista, que lo lleva para todos lados. Ese taxista, a su vez, es trompetista, se junta con sus amigos a tocar. Entonces, Emir Kusturica le pide, en serbio, no sabemos cómo entendió, habla todo el tiempo en serbio, Emir Kusturica, que lo lleve a su lugar donde él la pasa bien. Y de esa juntada de negros y de música sale esta banda de sonido del corto de Pablo Trapero, que se llama simplemente Jam Session. Y con esa nos vamos al último bloque. Thank you. Radionauta, FM 106.3. Aquí en Radionauta, ya cerrando el programa del día de hoy, un poco fuera de programa también, porque ya son las 22 y 12 minutos. Estamos hasta las 10, yo les cuento a ustedes. Quizás no saben, pero a veces nos pasamos un poquito de horario. Estamos acá con los chicos de Ave Tierra y de Vamprash, que son dos bandas, derechito al micrófono vamos a hablar, ahí así se escucha perfecto. Dos bandas que van a estar tocando esta noche en el Olga Vázquez. Y bueno, cuéntenos un poquito lo que va a ser la fecha de hoy. ¿Tienen ganas? Ahí. Bueno, dale. Dale, ahí va, presentate nombre. Mi nombre es Eduardo, de Ave Tierra. Bien. Y bueno, vamos, ¿se escucha ahí? Sí. Vamos a hacer una movida copada con gente copada. Vambrast, una banda de Las Flores, que está acá presente Juan. Buenas noches, violero. A todos. Buenas noches, Juan. Hongo, que es una banda, un dúo de La Plata. Y Huecocielo, que es de San Martín, provincia de Buenos Aires. Bueno, Ave Tierra es una banda amiga de acá. De la casa. De la casa. Ya han estado tocando varias veces. No sé, los chicos, es la primera vez que... En el Olga, sí. En el Olga Vázquez. Encantados de conocer el lugar, que está hermoso. En La Plata, por suerte, en los 7 años que tiene la banda, hemos cosechado muchos amigos y tenemos la suerte de venir seguido. Y bueno, muy contentos de estar acá, como siempre. Siempre la pasamos lindo cuando venimos a La Plata. Buenísimo, la movida de hoy es más, o sea, lo musical es muy fuerte, van a estar tocando estas bandas, pero también hay intervenciones. Contanos un poco intervienen, cómo viene eso. Unos fotógrafos, en realidad había dos fotógrafos que iban a venir y no vienen, pero bueno, yo no sé, no voy a decir quién viene y quién no. Bueno, Sol Tabernini. Sol Tabernini yo la conozco, Sol hace muchos años, es una artista plástica, sí, grosa, de acá de la ciudad, también viene de Bellas, yo soy ahí un poco del palo. Es de La Barría, en realidad. Conozco. Sí, es de La Barría. Yo también soy de La Barría. A Ave Tierra es de La Barría. A Ave Tierra es de La Barría, muy bien. También tengo una banda amiga por allá, sí. Parvas. Parvas, sí, de nombre. Ah, bueno. ¿De La Barría son? Sí, sí. Ah, pensé que eran de por acá. Mira, son de La Barría, una banda mía. Ojalá estén tocando pronto por acá, por la ciudad. Bueno, a partir de las 23 horas van a estar tocando estas bandas. No sé si quieren contar un poco, van a estar presentando algo nuevo, cosas... ¿Los chicos? Nosotros venimos este año presentando un poco lo que va a ser el disco nuevo, que ya está grabado y está en vías de salir pronto, esperemos. Así que estamos mostrando un poco eso, quemando, digamos, los temas nuevos, que con la entrada de Amadeo, que es un nuevo integrante, el bajista, cambió mucho la banda. Entonces estamos tratando de mostrar lo nuevo y salir a tocar por todos lados. Por suerte es un año bastante productivo, estuvimos en Mar del Plata, Azul, pronto en Tandil, en Las Flores, bueno, que somos de allá, y ahora en La Plata. Es como que se están dando cosas muy lindas, así que estamos re contentos de poder tocar y hacer un poco de ruido con los amigos. Buenísimo, contale si querés a la gente que está escuchando cómo se conforma la banda, más o menos cuántos son, qué... 4 integrantes, batería, bajo, guitarra y teclado, cantante, Nahuel en el teclado, Alejandro en la batería, Amadeo en el bajo, que es nuestro integrante nuevo, y Juan soy yo, toda la guitarra. Y bueno, eso, rock... Sí, yo he escuchado de Tierra, me imagino que nada, si hay amistad, si hay feeling, debe ser una onda. Hacen cumbia los chicos, en realidad. Pero hay buena onda, son amigos. Está muy bueno, invitamos hoy a la gente que nos está escuchando y a los que no también, arrastren a sus amigos, parientes, a Olga Vázquez a esta noche de rock. Yo les cuento que los viernes de rock ya vienen siendo en el Olga una fija. Se está institucionalizando, digamos, como una fecha, así que es muy probable que se acerque mucha gente. No sé si querés contar también de Ave Tierra, la conformación, un poco que van a estar mostrando hoy o haciendo hoy. Sí, vamos a hacer temas nuevos, un par, que ahora estamos por editar el disco nuevo en julio. Así que presentamos un par de temas nuevos y un par de los viejos y más o menos como los chicos, tocando mucho. Estamos la misma. Tocando mucho, así que bueno, con muchas ganas de que llegue la hora. Bueno, Muy bien, con esto, con esta breve entrevista a los chicos dábamos inicio al bloque de lo que es la Agenda Cultural de La Plata. Quédense igual acá para comentar un poco. Hoy en el Olga Vázquez, bueno, estas bandas que voy a pasar a mencionar a todas ahora nuevamente para que todo el mundo las tenga en mente. Ave Tierra, Hongo, Vampras. A ver cómo se pronuncia exactamente. Vampras. Vampras. Ah, hay una H que... Sí, hay una STH. Pero la TH no se pronuncia. No manejo mucho. Y Hueco Cielo, y van a estar interviniendo artistas como Solta Bernini, Sol Obnubilante, Azalea del Mar, Giorgia Coletti, Roberto Figueroa, Amparo Fernández, Santidoche. Es un evento multidisciplinario o interdisciplinario, si quieren, que está muy bueno para venir a tomarse una cerveza acá a Olga esta noche. Y bueno, va a haber otras cosas también esta noche en la ciudad que no podemos dejar de mencionar. Está bien. Para todos los gustos. Va a estar Rosario Blefari y Paula Mafia en Cela B, 5545. Y a las 22 horas también en Casa Animal, en el 74 casi 8, arriba de Calzón Chino, van a estar tocando nuestros amigos de Nunca Fui a un Parque de Diversiones junto a otras bandas. Y bueno, mañana yo les cuento. A las 15 horas empieza uno de los eventos más importantes de esta semana, de la historia, del año. Te diría que es el 90 aniversario del Estadio Juan Carmelo Cerillo, el Estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata. No sé si lo ubican, club más glorioso y antiguo del país. Mañana está cumpliendo 90 años su estadio y nos invitan a festejar. Gimnasia puntero del campeonato. A las 15 horas, acá gente, mucha gente de Estudiantes del otro lado que nos grita como si, no sé dónde quedaron allá en la tabla de posición. ¿Atrás o no? ¿Tercero o cuarto? Bueno, después lo charlamos eso. Hoy estuvimos charlando un poco, te dije, Mariano, que íbamos a charlar un poco de Gimnasia luego. No, invitamos realmente a los hinchas de Gimnasia, el resto ya inventará su plan para el día de mañana, acercarse a nuestro querido bosque, que es, bueno, nada, nuestra casa. Nosotros tenemos cancha y es ahí, ¿no? Información que dijo el presidente de Estudiantes de La Plata: si sale campeón Gimnasia, lo vamos a gritar como un título más. ¡Ah, buah! ¿Quiénes son? Bueno, no vamos a pelear. Vamos a seguir con la agenda, ya cerramos. A las 9 de la noche mañana tocan nuestros amigos del Alma de Borracara, que estuvieron hoy acá en el programa anterior, 17 Escalones, charlando con Laurita. Bueno, le mandamos un beso grande a Franco, a Valentino, que después los vemos ahí por las calles. Van a estar tocando en Casa Flotante, van al 79 y 64, tocan junto a una banda uruguaya que se llama División Bursaco y Emia. Van a estar ahí, nada, entregando su hard rock a pleno para todo el mundo. Una noticia importante de mañana a las 9 de la noche también para en esta agenda cultural es la despedida de Casa Cósmico. La gente de Cósmico se despide de su lugar en 10 y 71. Va a haber para todo el mundo la DJ Wise, que es la front woman de Cumbia Queers, va a estar pasando música. Bueno, y va a haber nada, más invitados, más amigos ahí de Casa Cósmico, un lugar que nos ha dado su cobijo en varias ocasiones. Y hoy, bueno, se despide de su casa. Me imagino que irán a algún otro lugar. A las 23 horas te podés acercar al escudo, calle 10 entre 60 y 61, estuvimos escuchando la nota que le hizo Sofía a la gente de los premios EP a la labor artística. Ahí a votar a Sofía como la peor vestida y a apoyarla si gana su premio. Y con este ya cerramos a las 12 de la noche en el Galpón de las Artes, 71, 13 y 14. Cultura Cumbia va a estar haciendo su fiesta que la hacen ahí cada tanto con Adrián y los Dados Negros. Bueno, nada, y la fiesta de siempre que tienen para darnos. Nada, con esto vamos cerrando la noticia. Les agradecemos a los chicos aquí de Ave Tierra y de la que no puedo pronunciar. Que mejor que la pronuncie él. Vengan esta noche a Lorga a ver estas bandas que la rompen. Y nos despedimos con Sí, Elefantes Negros y Ave Tierra. También va a haber varias bandas y la intervención de varios artistas. Me tira data nuestra querida operadora Lucianita, que nos va a poner un temón de Don Cornelio y la Zona. El tema Elefantes Negros. El tema Elefantes de Ave Tierra. Perdón. No, esto es todo porque soy principiante. Vente. Ah. Vamos de nuevo. El tema Elefantes Negros de Ave Tierra es con el tema con el que cerramos el motín contraataca del día de hoy. Y nos despedimos hasta el próximo viernes. Chau. Sabrán de las cosas que hay detrás del sol.